qué me pasa con esa mujer ingrata que no la puedo olvidar. Yo quiero apartarme de ella y dejarle su cariño y ya no verla jamás. Me castigue Dios. Quiero apartarme de ella y olvidarle su cariño y ya no verla jamás.